suburbs, I roll my rap. I put the sound to your car. You is tell is very dark. Why I am far from the suburbs, I move my rap. I put the sound to your car. You is tell is very dark. Why I am star. No te es un espectáculo, usted no se equivoque. No somos ni vamos a ese mismo bloque. En calle no me escondo de los embusteros que son de corta vida. Si no van de frente ya conocen la salida. Así mi puño y letra conecto los estados. De uno al espacio firmo mis tratados. El día se toma oscuro, con las escenas fijas en los muros. Guerras de egos, guerras de envidia. En el círculo vicioso se vive día a día, día a día. La vida se complica si la fama de bocones. Algunos clasifican, actúan débilmente. Entre nosotros no existe buen ambiente. Verás que la confianza es fundamental. Para el movimiento es algo fatal. Tú no te preocupes que en el cielo se descansa. Aquí yo me preocupo, soy de mi espalda. De los que aflechan, las cuentas no me saltan. Vete tranquilito que en el cielo no se gasta. From the suburbs I move my rap. I put the sound to your car. Your style is very dark. Why I am star. From the suburbs I move my rap. I put the sound to your car. Your style is very dark. Why I am star. Golpes, caídas, tropiezos y heridas. Son las experiencias que deja esta vida. Asumo, me sumo a los que sí buscan salida. En medio de maltrato, su fe mantiene viva. Negocios son negocios y yo sigo con mis transacciones. Ni me muevo ni siento.